Por mi parte, dentro del proyecto, porque somos varias personas y cada uno tira hacia una cosa, yo estoy un poco volcado en el tema de las bicicletas, accesorios para las bicicletas, cosas recicladas esas con partes de bicicletas y demás. Well. Acabamos de empezar. Es un proyecto conjunto entre 5 personas y hemos aprovechado la oportunidad que nos ha dado el mercado de San Fernando para instalarlos en sus locales a un buen precio, fundamental para poder iniciar algo sin estrangularte con los alquileres y demás, ¿no? Ratas y vampiras, pirates a campeón, pero con nosotros no tienes ninguna opción. A ver si solo yo... Más que nada también para darle un empujón al uso de la bicicleta, que nos parece que es fundamental para lograr una ciudad sí, con menos contaminación, más alegre, más limpia, más humana y eso. Para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar, estar en el tope, sentirse... Esto es un complemento, digamos, y una salida a sacar la cabeza al público, más en general, el tener el puesto en el mercado. Colaboraciones conjuntas, pues, nos hace un poco más fuertes y más relevantes, ¿no? Creo que puedo dar ejemplo para otra gente a seguir nuestros pasos y que vean que hay otra manera de hacer las cosas y pues como mucho más amable, ¿no? Digamos. En el suelo, me cago en tus políticas y en todo el clero. A ver si solo yo lo siento así. Aquí mucho hablar, pero solo miras por ti. Abre tus ojos, mira cuál es su fin. El pez grande se come al chiquitín. Todo el mundo quiere ganar. Para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo.